No, no, no, que empiece con el teclado solo. Está bien, nene. ¿Querés un teclado? Ahí lo tenés. ¿Qué pasó? ¿Llegó tu grupo? ¡Molecula! Ven, mi amor, esta es mi cumbia tanga. Está buena para bailarla. Ven, mi amor, esta es mi cumbia tanga. Está buena para gozarla. En el medio de la selva la tribu tanga baila la cumbia, le da la mano. Y el jefe de la tribu, Palo Duranga, te bailo mi danza. Ven, mi amor, esta es mi cumbia tanga. Está buena pa' bailarla. Ven, mi amor, esta es mi cumbia tanga. Está buena pa' gozarla. Bailando y saltando un aroma abunda. Hay una baranda que tumba. Ven, mi amor, esta es mi cumbia tanga. Está buena pa' gozar. Y las chicas agitan y la noche es caliente y el aroma te espanta. ¡Qué feo! Yo me voy bañando de nuevo. Ven, mi amor, esta es mi cumbia tanga. Está buena pa' bailarla. Ven, mi amor, esta es mi cumbia tanga. Está buena pa' gozarla. De barro botas es la otra. Ven, mi amor, esta es mi cumbia tanga. Está buena pa' bailar. Un bonito se subió arriba de un cocote.